Bueno, Radio Cooperativa de Fogón en Fogón, estamos en la casa de Patricia Link. Patricia Link. Contame, ella es la editora de la revista Uruguay Ciencia. ¿Cómo surge esta idea? En Uruguay hay poca divulgación, o había, ahora hay un boom de importarle más importancia a la ciencia, y por lo tanto, distintas formas de hacer divulgación. Pero hace unos años yo escribía en El País Cultural y sentía la demanda del público que me pedía más notas sobre ciencia y no era un espacio donde había lugar para muchas notas. Vino la crisis del 2002, disminuyeron los espacios y bueno, pensé que había que crear un lugar para esa demanda del público y de la gente que hacía cosas que quería que nos incluya. Y entonces empezó a aparecer la idea y ha tenido una respuesta muy positiva, entonces seguimos, porque no es fácil, económicamente todavía se piensa, no sé si es verdad, de que no es vendible, pero hay mucha gente que se interesa y lo que pasa es que como no es vendible no la tengo en lugares accesibles, porque no se convencen de que va a ser redituable económicamente. ¿Y tú de qué ámbito venís? Yo estudié química y trabajé unos años como docente en Facultad de Química y después en enseñanza secundaria. Ciencias, ¿no? Física, química. ¿Sos profesora de enseñanza secundaria? Sí, en un liceo privado trabajé, pero también trabajé en secundaria pública, ¿no? Hace muchos años. ¿Y cómo empezó tu interés por difundir? Creo que por lo mismo que es la docencia, es deseo de que otros entiendan. Y también me gusta escribir y... Y bueno, salió una oportunidad una vez de que se escribiera algo, un trabajo que habían hecho unos alumnos y que habían investigado y bueno, lo transformé en una nota y así me dijeron sí, queremos más y bueno, empecé. ¿Ahí empezaste en El País? Empecé en el diario La República, después pasé al País Cultural, porque El País Cultural lo que me gustaba a mí era notas en las que incluyera la ciencia como una parte de la cultura humana, entonces explicar no solo la parte de ciencia sino el por qué la gente investiga, trata de buscar conocimiento y qué vínculos hay con el resto de las actividades humanas, ¿no? Okay. Contame, ¿cómo es el mundo de la investigación científica en estos últimos 5 años, 6 años en Uruguay? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas? Bueno, al organizarse dentro del gobierno una agencia nacional de investigación e innovación, se ha centralizado el apoyo económico a los proyectos, ¿no? A llamados a proyectos de investigación, de aplicación, de innovación y de divulgación, ¿no? Y entonces hay mucho interés en postular porque se sabe a dónde presentarse. Son un poco rigurosos los proyectos, la forma de los proyectos que hay que presentar, pero se están apoyando proyectos y hay como un entusiasmo mayor. No sé cuánto de eso tiene que ver con un trabajo con el aumento de la actividad científica, porque hay un trabajo desde que terminó la dictadura hasta ahora de ir aumentando la actividad científica con distintos proyectos y se ha ido logrando, pero a medida que se aumenta el número de gente en esa actividad, obviamente se potencia el aumento. Entonces, no sé si simplemente viene de allí o que estas otras actividades de apoyo realmente han hecho el cambio. ¿Tu revista, tu divulgación también está incluida dentro de esta agencia? No, bueno, la agencia sí, en el sentido que contrata 2 páginas para informar cosas que hayan pasado en el momento, ¿no? O ideas nuevas o qué actividades han llevado a cabo o qué proyectos están promoviendo, ¿no? En ese sentido sí, no es un proyecto que presenté y que salió aprobado. La primera vez que lo presenté no coincidía exactamente porque era más divulgación popular, en sentido con actividad directa con el público. ¿Lo tuyo? No, lo que se pedía. Ah. Y lo mío, consideraban que bueno, el público no es tan...